Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, y como siempre agradeciendo la atención de nuestros radioescuchas en la red global. Hoy tenemos a dos agrupaciones mexicanas cautivadas por la música, una banda de mujeres llamadas Oníricas del desierto de San Luis Potosí, y otra orquesta que es un poco compuesta de jóvenes que van de la Ciudad de México al Valle de los Volcanes, la Orquesta Vulgar. Todos ellos son viajantes en estas frecuencias del sonido. Por tanto, tendremos hoy el gusto de escuchar un poco de lo que es su trayectoria, su proceso de vida con la música, de lo que implica escribir una pieza musical, cómo es que ellos escuchan la realidad y la plasman. Tenemos hoy del desierto potosino al bosque del Valle de los Volcanes a la banda de mujeres Oníricas y a la banda de jóvenes, la Orquesta Vulgar. Oníricas fue una banda que se inició en 1918 y que lleva el rock alternativo a través de sonidos en destiempo dentro de una atmósfera suave y enérgica. A principios de este año lanzan su primer disco, Viajes Inesperados, y actualmente se encuentran componiendo su nuevo material, que incluye varios temas que vamos a escuchar el día de hoy. Se denominan en sus sonidos como rock surreal. En él convergen el rock experimental con el funk en español, de estas tres músicas que proyectan una atmósfera de emociones y una vibra que plasma lo mejor de su interior en el escenario y oídos. Yo diría, bueno, los estuve escuchando y diría que algunas de sus piezas son como haikus, como esos haikus de Jack Kerouac. Creo que desde mi gusto personal como público que los admira, me remitieron a esas imágenes de los haikus que, bueno, tendremos oportunidad de ir leyendo también durante el programa, de irlos recordando. La Orquesta Vulgar es originaria de la Ciudad de México, pero bueno, algunos de sus integrantes están aquí en el Valle de los Volcanes, y como mucha de la población que habitamos aquí, pues vamos y venimos a la Ciudad de México a veces diario, a veces 3-4 veces a la semana, por la cercanía y porque también, pues bueno, allá hay una actividad laboral de la cual pues aquí no es muy nutrida, y también pues muchos jóvenes que van a estudiar a la Ciudad de México en sus diferentes universidades. Pues ellos originan la Orquesta Vulgar como una respuesta sonora a la vida chilanga, en donde convergen sus ideas visuales y estos sabores musicales que nos estarán comentando y estaremos escuchando, porque ellos dicen que la Orquesta Vulgar es de todos y todos somos de ella. Se denominan por ahí entre sus textos, ellos se comentan a sí mismos y no lo comparten: somos fuego, corazón mexicano, llamas de la ciudad, que disparan más de 1,000 sonidos por minuto. Así como tú y como muchos, se alimentan de música, misma que queremos compartir con toda la banda, para que ellos también disfruten de quemarse con la Orquesta Vulgar. La Orquesta Vulgar es una banda de jazz integrada por jóvenes de distintas escuelas de música de la Ciudad de México, y han llegado a ser en su género una gran influencia. Entre su trayectoria ya musical como agrupación, tienen un premio que se les otorgó en 2016, nominados a Mejor Disco Jazz. Y bueno, de esto nos van a comentar regresando del corte. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El

Las nubes están siguiéndose unas a otras en la eternidad. Jack Kerouac. Pues aquí tenemos, escuchamos una pieza de Oniricats que se llama Mother Funky. Oniricats está compuesta por Alex Basio, que es bajista y segunda voz. Jimena Corona en la guitarra y voz principal. Luisa de Mont en la batería. Y las tenemos aquí también a vía telefónica para que nos compartan, chicas de San Luis Potosí, musicales. ¿Qué tal por allá en San Luis Potosí se vive la presencia de la música en los foros? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están por allá? Hola, soy Alex. Hola, soy Luisa. Pues aquí entusiasmados, inquietos de saber cómo se mueve la música por allá en los foros donde se presentan, qué tal la respuesta del público. Platíquenos un poco cómo fue su formación. Estamos aquí también con Fernando de la Orquesta Vulgar para, pues si quieren, jugamos otra vez piedra, papel y tijera o nos digan quién va primero. Claro, sí estaría bien el piedra, papel o tijera. Okay. Dice Fernando que sí, adelante. pues platíquenos qué tal por allá, dónde iniciaron su herencia musical. También tenemos por ahí muchas cosas que platicar, el disco que están lanzando, que podemos escuchar en redes sociales, en algunas plataformas musicales. Estamos aquí, bueno, puestísimos desde el Valle de los Volcanes para escucharlas. Pues nosotras empezamos nuestra carrera como Oniricats hace casi 100 años, ¿no? Ya hace casi como... Empezamos a principios del 2018 y empezamos tocando covers como para empezar a acoplar nuestros sonidos, pero a los meses después ya nos metimos al estudio y compusimos nuestras canciones, que son el resultado, el primer EP que salió a principios de este año. Mediados más o menos, y ahorita estamos en promoción de ese, ya en vísperas de grabar el nuevo. ¿Y qué tal por allá? ¿Dónde se presentan? ¿Han estado fuera de San Luis o solamente en San Luis Potosí? Dentro del estado nos hemos presentado en dos municipios más, Mezquitic y Las Valles, pero no hemos tenido la oportunidad de salir fuera. Aquí en la capital pues nos presentamos en diferentes bares o foros en los que junto con otras propuestas demos al público pues un poquito de lo que tenemos. Bueno, las tres componen la música de la banda, tanto la música como la letra. ¿Sí? ¿Algo así nos habían comentado o ya alguien solamente se distribuye las actividades dentro de las composiciones? Sí, entre las tres sí es como complementarnos, de acuerdo a que alguna tenga alguna idea y la otra la va como desarrollando, y entre las tres ya al final tenemos un resultado un poquito más consistente, pero está chido porque no siempre empieza de la misma manera, entonces eso le da mucha dinámica a las rolas, por eso yo creo que se escuchan tan diferentes una de otra. Y bueno, esto de la música, platicábamos también que así como hay creadores que interpretan a través de su lenguaje, que puede ser la mirada, el movimiento, en el caso de ustedes como músicos, pues se expresan, hablan, viven a través de los sonidos. Platíquenos, a ver, ¿quién quiere primero, Fernando o las chicas de Oniricats? A ver, Fer, ya te dieron la palabra. Ok, bueno, en nuestro caso, la Orquesta Vulgar, pues precisamente una de las propuestas que queremos lograr con nuestro sonido es expresar de alguna manera lo que escuchamos y lo que vemos en la caótica ciudad, ¿no? O la diversa ciudad. Entonces, de esa manera el sonido pues se vuelve una forma de expresión, ¿no? De lo que vivimos en la Ciudad de México. ¿Y los sonidos son igual? ¿Ustedes creen que los sonidos son igual entre alguna geografía o es una cualidad para componer? Por ejemplo, allá en San Luis Potosí, que viene el viento del desierto, bueno, por allá hemos andado en Real de 14, en la misma ciudad que fue construida sobre el desierto. ¿Cómo se escuchan los sonidos? ¿Realmente las motivan o ustedes buscan, tienen algunas influencias de lo que escuchan en la red o de algunos autores? Sí, yo creo que puede haber muchas formas de inspiración que tengamos en común, o sea, tanto de donde nos encontramos geográficamente o de lo que estamos escuchando. En nuestro caso sí somos como bien variadas. Por ejemplo, Monse, pues que es más de la onda de que es historiadora y lee mucho acerca de muchos autores que nos platica y que no teníamos ni idea que existían, o mucho, en el caso de muchas mujeres artistas, y eso nos ayuda mucho para la onda de la composición. Alex es un poquito más libre, como más alternativa, le gusta más la onda del indie, como la onda de los sintetizadores, lo nuevo. Entonces eso es como el pasado y el futuro juntándose en nuestra música, y pues yo creo que soy como un poquito más rockerona o visceral, entonces sería como esa, una mezcla un poco explosiva. Sí, van trabajando con, entiendo, con material, con equipo, con motivaciones híbridas para la composición. Igual, bueno, no sé, ya escucharon a la Orquesta Vulgar también, ¿verdad? Ya nos escuchamos. Así es. Ya nos escuchamos. Sí, y cómo los ubican a ellos, que también están usando ciertos recursos parecidos, o son muy diferentes por estar ellos ubicados en otra geografía. Pues yo creo que tiene diferencias y similitudes. A lo mejor la onda de la improvisación y eso nos latió mucho. Las adaptaciones, las colaboraciones que están haciendo se nos hacen bien interesantes. O sea, a lo mejor esa mezcla como del afro con jazz y con todo lo que le meten es como un tutti frutti musical. O sea, es como un deleite. Sí, tienen mucha energía, la verdad, los escuchas y luego te levantan del asiento, ¿verdad? Y yo los estaba revisando, bueno, disfrutando en realidad, y me recordé también por la actitud viajera de ambos, bueno, la actitud ya seminómada de la población en toda, pues por lo menos en México y en varios estados, que comentábamos este asunto del vaivén en las influencias, de estas migraciones, de estas pues ya formas de vida seminómadas a las que estamos acostumbrados recientemente por la sobrevivencia, y esto implica, bueno, también en el ámbito cultural. Y me recordé mucho del proceso que trabajaba Jack Kerouac en su literatura, pero a la vez una síntesis, ¿no? De ahí que pues decidí interpretarlos yo también a la lectura de los haikus, porque me parece que de repente oníricas son tan suaves, tan sutiles, y sintetizan, ¿no?, como una perla musical. De igual manera, los compañeros aquí de la Orquesta Vulgar, pues también son pequeñas síntesis de haikus que pudieran ser musicales, ¿no? Pero bueno, aquí Fer nos puede, yo estoy inquieta de que nos diga cómo le hace Fer, porque vive aquí en Ayapango, que nos cuente, que nos platique, que nos dé tips, ¿verdad? Para tener tanto tiempo de poder atender sus proyectos musicales personales y sus proyectos, pues, comunitarios. Bueno, pues trato de organizarme y ya, de organizar bien los tiempos y de programar las actividades que voy a hacer, tanto con la Orquesta Vulgar como con las clases que doy y con el ensamble de niños. Y pues al final de cuentas, lo que me da energía es la música misma, ¿no? Entonces, pues yo creo que a partir de eso es que logro realizar todos los proyectos de alguna manera. ¿Y a qué horas duermen todos ustedes? Porque ustedes también por allá están bien movidas, trabajando para tener los recursos musicalmente. Entonces, pues eso quiero que nos platiquen regresando del corte. Y pues también al público radioescucha, si queremos recibir sus comentarios, sus opiniones, tenemos teléfonos en cabina, que es el 597-97-852-52, por WhatsApp el 5540-61-54-59, o en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio.org. Nos vamos a disfrutar un poquito la tarde calurosa aquí en Amecameca, y vamos a regresar en la entrada con una pieza de la Orquesta Vulgar. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA

Pues aquí escuchando la música de la Orquesta Vulgar, deleitándonos un rato todos, las Oníricas y Fer de la Orquesta Vulgar. Corrijo, porque yo había dicho que ellas habían iniciado en 1900, no, ellas Oníricas inició en 2018, ¿no? Sí, nos causó mucha gracia, ¿verdad? Pero es que de estos lentes que traigo de repente ya no me dejan ver bien. Y pues sí comentábamos la pregunta con la que nos fuimos al aire, chicos. ¿Cómo es que pueden ustedes plasmar la realidad a través de los sonidos? Porque yo la verdad, por más que escuchaba, bueno, me limitaba a deleitarme, ¿no? Pero no podría concebir una composición con sonidos. No sé, es muy complicado, se nace para eso. ¿Cómo le hacen? Pues creo que la pregunta también está difícil, pero al final de cuentas, si escoges la música como una forma de expresión, puedes hacer música para expresar cosas o estudiar música, ¿no? No necesariamente tienes que estudiar música para poder hacer música o expresar con sonidos, ¿no? Digo, ayuda como todo, pero más bien yo creo que surge de una necesidad personal y de encontrar en la música el vehículo para expresar, ¿no? Entonces más bien creo que va por ahí. O sea, si estudias, pues es una herramienta más, pero no es una condición para hacer música. Cuando se refieren ustedes a esto de que si estudian, porque bueno, yo la verdad, pues conozco otros compañeros que van al conservatorio, otros no van y tienen sus grupos o sus composiciones. ¿Se refieren a que hay que conocer los sonidos, hay que ir a una escuela? Por ejemplo, si alguien nos está escuchando y está interesado en poder algún día tocar como ustedes, ¿qué se requiere? Pues hay elementos esenciales que puedes adquirir para tocar un instrumento, ¿no? O para hacer música, y esos los puedes estudiar con un maestro de instrumento o con un maestro de teoría musical, y pues van a servirte para entender cómo funciona el sonido a través de la música, ¿no? El sonido hecho música, y pues puedes hacerlo de manera a lo mejor más fácil, ¿no? O con un camino más visible para hacer música que simplemente entrarle a los fregadazos, ¿no? Así agarrar una guitarra, por ejemplo, o un saxofón y empezarle a... O un tambor y a tocar, ponerte a darle. Pues seguro podrías tocar algo, pero no. Normalmente necesitamos una guía, ¿no? Claro. Y esa guía pues puede ser un maestro, o un libro, o el internet, ¿no? Donde ya podemos encontrar miles de tutoriales, métodos, etcétera. Pues sí, es la era del aprendizaje lírico en muchos campos de estudio. Así es. Fer, pues nos comentabas que ya tienes bastantitos años a propósito de corregir, de que corregí la fecha de nacimiento de Oníricas. Nos decía Fer que ya tiene 10 años con la Orquesta Vulgar. Sí. ¿Cómo ha sido esto, ir y venir? ¿Se sostienen? ¿Se enojan? ¿Se contentan? ¿Cómo se sostiene una orquesta tanto tiempo? Pues al final de cuentas creo que es importante, bueno, o sea, aprender a trabajar, ¿no? Y separar en un momento dado la amistad del trabajo. Es difícil porque en nuestro caso la composición también es colectiva, como las compañeras, ¿no? Alguien propone una idea o lleva una idea desarrollada, pero al final de cuentas todos hacen su contrapropuesta desde su instrumento. Y a la larga eso pues genera, pues puede llegar a generar como ciertas tensiones, ¿no? Y ya depende de cómo se manejen. Eso, pues, aunado a que en esos 10 años, pues, uno puede cambiar de rutina, de vida, de lo que sea, pues ha hecho que varios integrantes hayan pasado, se hayan ido, otros hayan regresado, etcétera, ¿no? Y ahorita justo, pues, estamos en un proceso de renovación de la música, una nueva propuesta. Ahorita, ¿cuántos integrantes están constantes en la orquesta? Ahorita somos seis integrantes. No, cinco, perdón, ya ni me acuerdo. Cinco integrantes. Somos, y uno que va y viene, ¿no? Algo así. Somos, tú, dices, voy somos ya cinco integrantes y y últimamente hemos estado invitando a otros músicos. Entonces, por eso mis cebolas, ¿no? Invitamos a músicos para ampliar la sección de alientos, o a percusionistas, o a un amigo que toca el vibráfono, ¿no? Entonces, pues depende, ¿no? El evento y lo que vayamos a hacer, hacemos más grande el ensamble o más pequeño, ¿no? A lo que somos ahorita, que son cinco músicos. Son cinco y todos siguen siendo de la Ciudad de México, porque bueno, recordemos que Fer vive aquí en Ayapango, y como muchos de la población del Valle de los Volcanes, pues van y vienen, ya sea que trabajan, o así que estudian o trabajan en Ciudad de México y regresan a dormir acá al Valle de los Volcanes. ¿Solamente es de la ciudad los integrantes, o ya se están anexando también de por acá del Valle tus compañeros? No, siempre hemos sido, bueno, yo aunque radico acá, yo soy de la ciudad y allá empezamos el proyecto. Ahorita, justo desde hace 2 años y medio aproximadamente, hay un compañero que es de Oaxaca. Él es el único que no es de la ciudad, ¿no? De todos los que han pasado, él es de Oaxaca, de un pueblo que se llama Ayutla. Sí, bueno, eso que comentas y lo que yo también les platicaba y les preguntaba hace un momento, ¿no? De la geografía, por el asunto de tener un sonido en particular. Antes de que Fer me comentara de este compañero de Oaxaca, le decía yo, cuando escuché alguna de sus piezas, que de repente hay como espacios musicales que me recuerdan al Istmo a la música del Istmo oaxaqueño o a la zona mixteca. Y bueno, recordemos que algunos grandes músicos como Ornette Coleman, que es jazzista, venía a la mixteca a tocar con los Mijas de por ahí en un total anonimato, solo por el gusto de conocer esos sonidos. Y también por ahí Coltrane y varios artistas de la música del jazz venían a nutrirse, y supongo que, bueno, no sé de otros lados, pero venían acá a conocer, a nutrirse de esos sonidos. Por eso a mí se me hizo interesante que pudiéramos dialogar entre ustedes, que son del desierto de San Luis Potosí, que aunque hace viento, es otro tipo de viento, las nubes, todo es muy diferente a una zona boscosa como por acá en el Valle de los Volcanes. No sé qué opinan ustedes, finalmente son los que escuchan Onity Cats. Pues sí, San Luis Potosí, y digo, yo creo que también cada parte de la República tiene luego su encanto para otros artistas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas a Coltrane, nosotros tenemos a un artista que también es bien nacido de venir a Real de 14, que es Philip Glass. Mm. Él también tiene como esta afición por venir al desierto potosino, y ahora que trae estos sonidos, bueno, y Philip Glass pues, también es una leyenda, ¿no? Pero sí, el sonido del desierto al final es... no es el sonido del silencio, ¿no? Yo creo que más bien es el sonido de la contemplación, también del ensimismamiento, por precisamente los tipos de cielos, los tipos de nubes. Estamos entre los 5 países con los cielos más hermosos en el mundo, ¿no? En el top 5, digo, en ciudades, perdón, San Luis Potosí. Entonces, todas esas cosas, nosotras que tenemos mucho contacto con personas que viven en comunidades del desierto, sí nos damos cuenta que son personas que son más expresivas, tienen una sensibilización distinta y su lenguaje es como menos pensado, ¿no? Más en silencio, pero más expresivo. Y yo creo que, claro que eso tiene una influencia en la música que hacemos, en los sonidos, en los toques de tambor, en todo, ¿no? Sí, fíjate que al respecto encontré un haiku muy bello de Jack Kerouac que dice: el sonido del silencio es toda la instrucción que recibirás. ¿No? A propósito de todo esto, entonces, pues, vamos a hablar más. Regresando de nuestro corte, y sin olvidar que tenemos un boletín de urgencia de una persona no localizada, que es el señor José de Jesús Hernández Anguiano. Desapareció el día de 26 de julio de 2017 y el último lugar en que se le vio fue en Ozumba, Estado de México. Sus características de identidad es que tiene la estatura de 1.71, cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Como señas particulares tiene la barba partida y un lugar verrugoso en el cuello. Manchas café oscuro en la mejilla derecha, a un lado de la boca. Por favor, si tiene cualquier información, proporciónenla al 55 31 20 91 65. Y recordemos, por este asunto de los silencios y los sonidos, pues que están también para ayudarnos nuestros compañeros de Neuróticos Anónimos, por aquello del free jazz, ¿verdad?

Pues muy interesante lo que nos platican, lo que nos comentan ustedes del escenario musical allá con grandes músicos que van al desierto, escuchar también estos sonidos de los del viento, que es allá pues emblemático en el desierto de Real de 14 y en la propia ciudad de San Luis. ¿Ustedes también visitan por allá para escuchar a los huicholes, compañeras? O bueno, les pregunto porque, como diría Jack Kerouac, Fer y yo estamos muy en letras de él, estamos muy lejos de la generación beat acá en el bosque lluvioso. Entonces, pues allá en Real de 14 no llueve tanto, ¿verdad? Pero hay otras maravillas de las cactáceas, esos montes maravillosos desde Matehuala antes de llegar. Y se los comentaba porque, bueno, a mí sí me parece que sería importante en esta influencia, en esta herencia de sonidos, saber si ustedes retoman, las motiva estos sonidos de los huicholes, que es muy distinta la intención de la música, por ejemplo, acá en el Valle de los Volcanes, ¿no? Sí, pues de hecho el trabajo que está haciendo Philip Glass acá es venir más bien a dar conciertos, sobre todo privados, pero nosotras tenemos aquí bien cerquita de la ciudad, y yo creo que tú sabes, a Cerro de San Pedro también, uh-huh. que está de aquí, que bueno, ya no hay cerro, pero que ahí está el pueblo. Sí. Y al final nuestra influencia, yo creo que también es mucho de tradición oral, nuestras mismas composiciones, también tenemos lugares como la Huasteca, donde se acostumbra también el ¿cómo se le llama? No es el huapango, bueno, sí el huapango, pero el guateque musical. Entonces, nosotras pues vivimos aquí en la ciudad, pero San Luis tiene, yo creo que igual que la Ciudad de México, que sales 20 minutos y ya estás en comunidades o en pueblos, ¿no?, distintos. Entonces, pues yo creo que sí, sí influye, por supuesto que influye, sobre todo en las letras. Uh-huh. Sí, porque Fer nos estaba comentando ahorita de un poco cuál es la modalidad de la música por acá en el Valle de los Volcanes, Fer. Claro, sí, bueno, acá la música... si se podría llamar alguna música que ha estado aquí durante mucho tiempo, algo así, pues es la música ritual de danza prehispánica, la música para los graniceros, esta tradición que está acá, ¿no? Entonces, acá la música, pues, nos ofrece ese panorama, ¿no? Que va más ligado a la danza, a la ritual. Y bueno, los graniceros son personas... que son escogidas de alguna manera por la naturaleza para ir a pedir lluvia, ¿no? Y ir a pedir elementos naturales, pues, para la riqueza del espacio, ¿no? Entonces, esos son los graniceros acá, y la música y las danzas están orientadas a esa tradición, ¿no? Entonces, aquí no hay como tanto, como tal, como una música popular o pop, ¿no? O música... Ni Philip Glass viene para acá tampoco. No lo he visto. No lo hemos visto. Igual y sí. También, probablemente. Porque el volcán. Por ejemplo, otro tipo de artistas que han venido, a lo mejor no músicos, pero podría ser el Dr. Atl, ¿no? Claro. Él estuvo. O sea, no es músico, pero el pintor estuvo volando por aquí, sobrevolando la zona y todos los volcanes, y fue muy, muy influyente en su obra esta región. Entonces, a lo mejor músicos no, pero por el paisaje otro tipo de artistas sí. Sí. Y bueno, ustedes allá en San Luis tienen un foro, ¿cómo es que gestionan en alguna convocatoria, un IRICATS? ¿Cómo mueven su material por allá? Sí, pues de hecho la primera tocada oficial que tuvimos con nuestro material original fue por una convocatoria que se ganó nuestra baterista, que fue para gestionar un festival musical ahí en La Pila, en el reclusorio, específicamente para las chicas, para las mujeres, y recientemente salimos ganadoras junto con otras banditas en un proyecto que se llama Barriada Cultural, que es de la Secretaría de Cultura del Gobierno de San Luis Potosí. Entonces vamos a andar ahí tocando en plazas públicas aquí en la capital, y pues ver qué más podemos lograr de ahí. Claro. Pues, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a Fer? Ya casi nos vamos. Sí, pues, de músico a músico. De músico a músico. Va, échenlo. Piedra, papel o tijera. Sí, pues queremos saber cómo funciona la orquesta vulgar, cómo componen o qué se inspiran. Ok.